madre mía, madre mía de mi alma. Ay, madre mía, madre mía de mi alma, que vengan los reyes magos a tirarle de la barba. Que vengan los reyes magos pa' tirarle de la barba. Le llevaba